Serie podcast Mujeres Misak Hilando y Tejiendo Memoria. Mayay Shumburmera, Ashir, Isub, Morub, Marub, Ambami, Managati, Tab, Warami, Kenrey. Episodio 5. Saborab, equilibrio y armonía. Equidad de género, Lata, Lata y Shumburmere. La mujer Misak en toda su existencia nos ha educado con el pensamiento de la cosmovisión, de tradiciones y costumbres para ser Misak. Ella nos da la vida, el lenguaje y la identidad. Hasta hace 3 décadas la mujer Misak no asistía a la escuela formal porque de acuerdo a los usos y costumbres tenía que desarrollar varias actividades en los quehaceres del hogar, en el arte de los tejidos, en la parte económica y la crianza de los hermanos menores. Además, los padres enseñaban a no ser dependiente de ellos económica y laboralmente. Por eso, desde niñas, les daban los materiales necesarios para que elaboraran los tejidos del vestido. Estamos en los tiempos de las mujeres, por muchos siglos nos gobernaron, los hombres no pudieron, ¿sí? Yo creo que nosotras las mujeres que podemos transformar a nuestras familias, podemos transformar a nuestras comunidades y podemos transformar a nuestra Colombia y por qué no al mundo, transformarlo. Y también esta área desde los pueblos del Abya Yala, de los pueblos de América Latina, de poder a través del espiritual, poder hacer ese llamado a la armonía. Nos falta mucho el tema de la armonía, el equilibrio con la naturaleza para poder dirigir y para poder estar en equilibrio con todos los seres, porque nosotros no somos solos entre seres humanos, sino con los seres espirituales, con el entorno, cómo nosotros debemos cuidar a nuestra Pachamama, es el deber, el llamado para los demás pueblos indígenas y poder avanzar como mujeres. Y creo que a partir de esa lucha y de los tiempos de las mujeres poder que nuestra patria, que nuestro Abya Yala, que nuestro planeta pues pueda equilibrarse, en esa búsqueda. Creo que ese es el llamado y el deber nuestro, ese aporte, y pues la lucha debe continuar y la lucha debe seguir, porque nosotros no llegamos aquí porque llegó un espacio, ¿no? Nosotros hemos caminado en diferentes escenarios para poder llegar, y esa hace parte de esa lucha colectiva de nuestro pueblo Misak. Pues ya las jóvenes que vienen detrás de nosotras, pues ellas van a seguir el camino para que pues con todo el apoyo de otras compañeras, apoyo de otros pueblos, digamos, de otros encuentros que se han hecho con mujeres de otros pueblos de la parte, digamos, en la parte de artesanías, pues con a la mayor parte con el pueblo guayú, con las mujeres de Nariño, también con las mujeres de la Sierra Nevada. Con ellas pues hemos conversado y pues con la experiencia que ellas han trabajado, pues eso mismo se ha venido haciendo. Y ha sido un proceso más que todo enfocado a seguir fortaleciendo nuestro proceso de lucha, de seguir fortaleciendo nuestra cultura, para no olvidar, para que después no vayamos a quedar en la historia. Ha sido un proceso de seguir reivindicando nuestros derechos. La sistematización para las mujeres Misak es un proceso que nace a partir del escuchar, sentir y registrar de manera crítica las memorias, historias y experiencias individuales y colectivas de las realidades tanto negativas como positivas que visibilizan saberes, principios y valores fundamentados desde el Nachá. Fortaleciendo el tejido de las mujeres Misak